para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una miniserie de Aquaman. El superhéroe volverá a la pantalla pequeña en King of Atlantis, una ficción en formato corto de animación que Warner prepara para HBO Max. Retomará la trama narrada en la última cinta, que comenzará con el primer día de Arthur Curry como el rey de Atlantis. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.